Fuego sagrado, el sonido en el origen del cosmos. La palabra produce el universo. La música elabora un concierto magnífico. Comparta este viaje sonoro y rítmico. Bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Fuego Sagrado, el recorrido por la música del mundo. Les acompaña Julia Lozada. Vamos a escuchar el tema All Right Now. Este es un sencillo de rock de la banda inglesa Free. Esta canción es del año de 1970 y alcanzó los puestos número 1 y 2 en las listas de música rock y de los sencillos respectivamente en el Reino Unido. En el puesto número 4 en las listas de los Estados Unidos. All Right Now aparece originalmente en el álbum Fire and Water de que Free grabó con la compañía discográfica Island Records. La canción fue escrita por Andy Fraser y Paul Rodgers y producida por Simon Carco. Escuchemos Free de All Right Now. She stood in the street, smiling from my head to her feet. I said, hey, what is this? Now, baby, maybe, maybe she's in need of a kiss. I said, hey, what's your name, baby? Maybe we can see things the same. Now, don't you wait, oh, hesitate. Let's move. All right now. home, yeah, my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game? Are you trying to put me in shame? Baby, I said, slow, slow, don't go so fast. Don't you think that love can last? She said, love, love above. Now it's time to trick me in love. Ah. All right now, baby, it's all right now, yeah. All right now, baby, it's all right now. All right now, baby, it's all right. Una banda de rock mexicana que estuvo activa entre 1987 y 1995 y se reunieron nuevamente en el año 2011. Está conformada por Saúl Hernández en la guitarra y la voz, Alfonso André en la batería, Sabo Romo en el bajo, Diego Herrera en el teclado y saxofón y Alejandro Markovich en la guitarra. La agrupación juega un papel crucial en la escena local mexicana como parte de la campaña difusora denominada Rock en tu idioma a finales de los años 80. Sus 4 álbumes de estudio, Caifanes, Caifanes, Volumen 2, o mejor conocido como El Diablito, El Silencio y El Nervio del Volcán, son considerados como clásicos del rock en español. 5 de sus canciones, Afuera, La Célula que Explota, Nubes, No Dejes Que y Viento, están consideradas dentro de las 120 mejores de rock hispanoamericano. Escuchemos a Caifanes con No Dejes Que. Escuche la música del mundo en Fuego Sagrado. Dread es una banda estadounidense de rock alternativo formada en California, Estados Unidos, en el año de 1993. La conforman Gavin Hayes en las voces, Mark Engels en las guitarras, Drew Rowlett en el bajo y Dino Campanella en la batería. La banda comenzó a ganar fama en la escena indie con el lanzamiento de su primer álbum conceptual Leitmotiv, el cual los llevó a firmar un contrato con la discográfica Interscope Records. Posteriormente a su primer álbum, Dread lanzó El Cielo en el año 2002, Catch Without Arms en el 2005, The Paria, The Parrot, The Delusion en el 2009 y Chuckles en Mr. Squeezy en el 2011. Esta banda se caracteriza por la música de estilo experimental y difícil de definir, yendo desde baladas románticas hasta peculiares temas instrumentales con fuertes tendencias progresivas. Escuchemos un tema de su álbum Chuckles en Mr. Squeezy. La tripulación Stereo Human Sea presenta un viaje innovador en la escena musical ecuatoriana. Sonidos electroacústicos generan un ambiente electro house clash. La puesta en escena que sugiere este experimento genera desde hace algunos años la aceptación del público en los escenarios nacionales e internacionales debido a su ambiente festivo. Oliver, su primer LP oficial, es el fruto de un dedicado trabajo en donde se aprecia claramente su evolución musical. La visión musical de cada uno de los miembros de la tripulación Stereo Human Sea se direcciona hacia el deseo de profundizar en su búsqueda artística. Dicha combinación le significó ser la primera banda ecuatoriana en ser presentada en El Vagón Alternativo, uno de los más prestigiosos programas radiales de la música contemporánea del Ecuador. Este evento destaca dentro de todas las experiencias adquiridas en el tiempo de la vida de este original proyecto musical. Vamos a escuchar a Stereo Human Sea con el tema Maldito Celular. Conocida en español como Tiempos Violentos, es una película de 1994 que estuvo dirigida por Quentin Tarantino y coescribió el guion junto a Roger Avary. Esta película está protagonizada por John Travolta, Uma Thurman, Bruce Willis y Samuel L. Jackson, entre otros.

está en compañía de Fuego Sagrado. Ska Cubano es un grupo musical londinense que combina el ska con la música cubana, como el son y el mambo, con elementos de otros géneros, incluyendo la cumbia y el calipso. El grupo fue ideado por el inversor Peter Scott, que en sus propias palabras decidió crear una historia alternativa en el cual ska cubano había emergido. Así se decidió a viajar a Santiago de Cuba con el cantante de Top Cats, Natty Bow, en el 2001, donde ensayaron y grabaron el primer álbum de ska cubano durante un periodo de 2 años, principalmente con músicos locales, incluyendo el cantante Benny Billy. Ska Cubano ha actuado en festivales de referencia a escala mundial como el Glastonbury, Big Day Out y el WOMAD, y ha actuado en más de 30 países. Escuchemos a Ska Cubano con el tema Babalú. Babalú. Babalú, ayer, y le hacemos a Babalú, Aterciopelados es una banda de rock en español y canción protesta de Colombia, integrada principalmente por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago, que tuvo su origen en 1990 bajo el nombre de Delia y los Aminoácidos, pero posteriormente se cambió a Aterciopelados en 1992. Esta banda ha alcanzado un gran éxito nacional e internacional, ya que su música llegó a ser considerada innovadora y, a pesar de ser criticada por algunos medios de comunicación que no asimilaban la mezcla del rock con raíces del folclore colombiano, son ganadores de 2 premios Grammy y multinominados a estos premios. Es una banda reconocida en el rock alternativo en toda Latinoamérica y son precursores del rock colombiano en el mundo. Escuchemos a Aterciopelados con el tema Música. Una pluma enciende brisas, un plumero un ventarrón. Milonga del gallo es fuego, calientita como el pan. Un latir de mariposas cuando encuentran su compás. Es una memoria. Bueno, tuvimos un problema ahí con el tema de Aterciopelados, pero vamos a continuar aquí en Fuego Sagrado, el recorrido por la música del mundo. Nos vamos a ir ahora hasta Japón, donde vamos a escuchar a Joe Hisaishi. Él es un conocido compositor japonés y director de orquesta, y es el responsable de más de 100 bandas sonoras, considerado como uno de los compositores más importantes de todo Oriente. Él a lo largo de su carrera se ha vuelto especialmente conocido por su trabajo como director de películas de animación. Escuchemos entonces a este compositor japonés con el tema Haisho. Escuche la música del mundo en Fuego Sagrado. María Gadú es una joven cantante, compositora y guitarrista brasileña que ha sabido conquistar con el talento de su voz y su innovadora melodía y lírica al público y a grandes artistas de la talla de Caetano Veloso y Milton Nascimento, quienes participan en una nueva placa junto a Gilberto en otras canciones. Ofrecen un álbum con un excelente repertorio donde mezclan el pop, el rock, la bossa nova, la samba y el blues con una original interpretación y un sonido renovador. Vamos a escuchar a María Gadú con el tema Linda Rosa. Pior que o melhor de dois, melhor do que sofrer depois, se é isso que... que tenha o certo. A moça de sorriso aberto, ingênua de vestido assusta. Afasta-me do ego imposto, ouvinte claro, brilho no rosto, abandonada por falta de gosto. Agora sim não mais reclama, pois dores são incapazes e pobre desses rapazes que tentam lhe fazer feliz. Escolha feita inconsciente, de coração não mais roubado. Homem feliz, mulher carente, a linda rosa perdeu pro cravo. Depois, se é isso que me tenho certo, a moça de sorriso aberto, ingênua de vestido assusta. Afasta-me do ego imposto, ouvinte claro, brilho no rosto, abandonada por falta de gosto. Agora sem não mais reclama, pois dores são incapazes e pobres desses rapazes que tentam lhe fazer feliz. Escolha feita inconsciente, de coração não mais roubado. Homem feliz, mulher carente, a linda rosa perdeu pro cravo. Homem feliz, a linda rosa perdeu pro cravo. Escuchemos a la banda Brand Van 3000 con el tema Go Shopping. Who is it on stage who's gonna throw it down? Who will it be? I didn't hear you. I didn't hear you. Sagittarius Man and Ica Mouse, come on, let's hear it. Follow me, go shopping, eh? Me go shopping, better follow me, go shopping, eh? Then me go shopping with you, better bundin, better bundin. Me go shopping with you, better bun, better bun. Ah. Brooklyn and Bronx, me Manhattan. LA we go dance, and then we go shopping. Trolley and roses in the basket. I remember when I used to walk. It's impossible to carry water in a basket. Esto es Fuego Sagrado. Ahora vamos a escuchar a Incubus, que es una banda de rock alternativo formado por el vocalista Brandon Boyd, el guitarrista Mike Ensinger y en la batería José Pasidas, que juntos formaron esta banda cuando estudiaban en la secundaria y luego fueron reemplazados por otros cantantes respectivamente. Para el año 2001 tuvieron un enorme éxito con el sencillo Drive, seguido de su álbum Morning View. Ahora permanecen como una de las bandas más populares del mundo con el lanzamiento de su último álbum, If Not Now, When. Escuchemos a esta banda, Incubus. Finally a ring every time I sing about cycle, which is everything in life, no doubt. I reiterate, so my jaw is all set, but I'll say it again anyway. What you give is what you get. Look at you now, look at you now, you're put in your place, huh? All medicine is smack in the face again. Look at you now, you're put in your place, yeah. All medicine is smack in the face again. Around and my teeth are familiar. Medicine is found on your breath, breath. Please don't come crawling back to me, cause you'll know what I'll say. Brother, let your knees bleed, please. Look at you now, y'all. Put in your place, yeah. All medicine is smack in the face again. Look at you now, yeah. Put in your place, yeah. All medicine is smack in the face again. Vamos a escuchar a Radiohead. Oh, Esto fue todo por hoy en nuestra emisión de Fuego Sagrado, el recorrido por la música del mundo. Les acompaño, les esperamos mañana en una nueva emisión y estuvieron con ustedes Daniel Castellanos de los controles y Julia Lozada. Buenas tardes.